Bienvenidos, apreciados amigos. Os saludamos cordialmente desde nuestro y vuestro programa Cátaro Bogomilo. Con motivo de todas vuestras propuestas y consultas, hemos preparado un extraordinario programa. Hoy entrevistamos a Juan de Sangrial, Padre Juan, que responderá a importantes cuestiones que son de interés general y bien nos puede interesar a todos, y que estamos convencidos que aportarán mucha luz a cada uno de nosotros. Padre Juan, ¿qué necesita la humanidad para cambiarse y salir de esta crisis? Necesita cambiar una persona. Cambiar la persona. Cambiar la persona, solo después humanidad. Cambiar totalmente. Su punto de vista, su visión, su comprensión de los más importantes problemas del día, con últimos sentidos muy importantes, porque prácticamente gente está en lazos de este mundo, ignoran estos más importantes cuestiones de vida. Esto es muy mal, muy trágico para sus destinos, yo pienso. Más importantes postulados del Cátaros es buen padre, buen Dios, buena madre, de buen Dios celestial, como sol, buena madre terrenal. No en uno hipostas, pero en 1500 hipostas. 1500 manifestaciones, sí, hipóstasis. Sí. Buen providencia, muy importante. No esta fatal providencia con buen y mal, pero solo buen providencia. Misericordia infinita, sin final, misericordia, super misericordia, super, super misericordia, que no existe en este mundo. Misericordia de Beethoven, su adagio es personificación de esta infinita misericordia. Buen cielo, sin estas categorías de paraíso o inferno, buen nuevo cielo, nuevo Dios, nueva providencia, nuevas esferas celestiales, con muchos dioses, con jerarquía grandiosa, nueva comprensión del ser humano como lugar del Dios. Dios manifestado en esta es nuestra muy importante categoría, paradigma, corazón espiritual. Es el lugar donde no simplemente el Dios de dioses, Dios de todas partes, pero el pleroma, plenitud, o como en ese término, pleroma, existe pleroma, potencial, potencialmente, pero esta es categoría no unívoca, es al mismo tiempo en plenitud, en desierto. Pero como paradoja, cuando nuestro Padre está ausente, Él está presente más que Él está presente. Porque cuando nosotros tocan estas muy importantes cuestiones del vida espiritual, universo, nosotros podemos comprender que todo es no unívoco, todo es en dobles sentidos, porque comprensión del ser humano, comprensión de nuestros carabineros blancos es diferente, diferente. Sí, porque otra pregunta, Padre Juan, de las que han hecho las personas es ¿qué significa esta terminología del corazón espiritual? Muchas espiritualidades utilizan este término y cómo abrirlo. ¿Cómo abrirlo? Oh, corazón espiritual es el cielo, es plenitud del cielo interior del ser humano. Es como país con 644 100. fastidios. Yo fui muy impresionado cuando en Montaña de Rusiñol, después gran revelación, madre, él fue un 100 metros De alta, madre de divina. alta, sí, en vestido blanca, y dice, ahora Padre Juan, obre su corazón o yo entre. Entra, Yo claro. dice, madre, ¿cómo yo puedo? Entra mi corazón, mi corazón es como mi puño, Mano. entonces unos 100 metros como mínimo desde tierra. Y le dice, no problema. Y otro momento, yo mira que ella puede ser en otra dimensión. Ella entra mi corazón y interior corazón. Yo miraba en ese momento de contemplación, yo miraba muy, como país, como megapolis interior, con muchos, muchos, muy buenos altares, Dios. palacios, Divino. colores, sí, ancianos, profetas. Bien. ¿Cómo abrirlo? Gente pregunta, ¿cómo ¿Cómo podemos abrir abrir el el corazón corazón? ¿Qué hacer espiritual? para abrirlo? Oh, yo pienso, existen millones de formas de abrir corazón, millones. Existen positivos, métodos positivos, están amor celestial, que supera amor terrenal, amor de nuestra madre a sus hijos. Condición del abrir del corazón, un muy importante consejo de mí es aceptar muy importante modus de catarismo 21. Es vivir sin mal, ser caballeros de sin rencor. Muy importante porque prácticamente el mal triunfa en este mundo en millones de formas. Sí. ¿Qué nosotros podemos Contra contraponer a esto? Bondad en sus millones de formas. Bondad. Super, supra mal. Mal del humanoides, mal del demonios. Contra esto, supra bondad. Bondad del media dioses, del panteones, del carabelleras blancas, del Sí. seres que tiene solo sol de bondad, grandísima amor a ser humanos. Esta una de millón de formas. De vivir Después, nuestro. sufrimiento, sufrimiento. Sufrimiento. Abre corazón mucho. Pero toda la gente sufre. Sí. Por ejemplo, en Gulag, yo escribía 7 volúmenes sobre Sí. Gulag, entraba bastante profundo en este tema. Los presos no están bestias después estos días y meses en cárcel. En contrario, ellos están más bondadosos porque sufrían mucho y consecuencia es, esta es paradoje, bonomización. Sí, el sufrimiento les abría Y el en corazón. contrario, si tú, una persona vive en condiciones Forzada. confortables, puede acumular más mal. Es Ese es paradoja. paradoje de esta vida. Esto porque nosotros, cátaros, comprenden el cruz como vera cruz en Caravaca. Cruz no individual como Cristo, como instrumento de la crucifixión, pero cruz universal. Es sufrimiento, necesita para cada persona para purificar su mal interior, ascender al escalón más alto que antes. Porque en cielo, eso es una ley universal en cielo, que un alma no puede Subir en subir sin cruz terrenal. So, necesita descender a la tierra, en tenebre derramar luz. Sí, tener la experiencia terrenal. Sí, tener experiencia terrenal con cruz y después, como consecuencia de sufrimiento del ungido, él en su vida eterna puede subir al escalón más alto que antes. Es muy importante el concepto. Sí, sí, eso es muy importante. Es esto muy importante para la gente comprender la causa por qué ellos sufren tan mucho, especialmente gentes buenas mucho sufren. Gentes buenas porque providencia buena prepara para ellos destinos muy altas, muy buenos. Y en contrario, por ejemplo, la gente males en muchos casos no sufren mucho. No es bien. Ellos tienen todo. Vida cómoda, sí. Vida cómoda, coches, villas, dineros, gloria munda, pero la gente espiritual, ellos ven en futuro, es más importante. Esta vida es muy corta. Necesita para el ser humano pensar sobre el complejo de su vida, su vida en círculo, en krugovorot. Es muy importante tener otra trascendental visión de su destino, sí. No en esto terrenal, muy corto aspecto, tresdimensional, mentalidad tresdimensional. Dicen que este mundo es tresdimensional, cosmos, especialmente estas baja cosmos, es cuatrodimensional, no es bien para... esta es trampa. Solo el cielo, con sus muchas, muchas jerarquías o heterarquías del bondad, en seres bondadosas, es cielo auténtico. Necesita hacer brecha a través cosmos como el segundo cielo. Estar en tercer cielo y después cuarta, cinco, quinta cielo. Dicen que esta es reina celestial de los cristianos, de los musulmanos. Muy importante, porque usted ha respondido también otra de las preguntas, que es una de las cuestiones también de por qué descienden las almas a esta tierra. Vida en este planeta dura durante millones de años, pero no mucha gente puede responder esta cuestión por qué muchas almas prefieren encarnación en tierra. ¿Por qué? Yo pienso que el destino del alma de la tierra es muy misterioso. En tiempo del siglo oro, en Hiperbórea, tierra fue como paraíso terrenal. Está paraíso terrenal, pero en aspecto espiritual. En aspecto terrenal es entre paraíso e infierno. Todo depende de su estado interno. Muy bien. Es porque esta tierra es mezclada, ¿verdad? Una sí, civilización. Sí, mezclada. Nuestros padres dicen que nada puede molestar a una persona vivir en gracia, vivir en bondad, en paz. Nada puede molestar. Sí. Nada. No campos de concentración, no torturas, no alrededor del mal. Nada puede prevenir a una persona vivir en paraíso. Solo su personal elección puede estar trágico si la persona selecte este modus vivendi del pancista, es muy trágica o en contrario, muy alegro, si en persona rechaza todas seducciones, En este tentaciones, mundo, hace su elección buena. hacia el Sí, bien. Es muy importante las elecciones de vida que hacemos. pero no mucha gente comprender la importancia del catarismo. Catarismo es muy actual porque no es simplemente bondad humana, no. Para estar auténtico cátaro, bonhomme, necesita rechazar todo mal en muchos sus aspectos. Pero mal es prácticamente estando en todos lugares. Lujuria, mal. Materialismo, Materialismo, mal. raciocinio, Racionalismo, mal. miedo. Violencia, todo tipo de violencia. Juicio, Estado, Parlamento, todo es mal porque mal puede estar vencido solo a través de bondad. Este es postulado del catarismo. Mal no puede curado a través de mal. A través de mal. Por ejemplo, a través de cárcel, puedes solo estar más Más malvado. mal, sí. Este postulado es muy importante. Nosotros, como cátaros, dicen no simplemente en aspectos humanos. Por ejemplo, esta persona es bondadosa, esta es mala. No, pero en aspectos espirituales. Persona auténtica bondadosa es que pueda estar cordero del sin rencor. Rechaza todo vida, todo tipos del mal, todos aspectos del mal, y yo pienso es dominante del mal en este mundo, no solo mal en criminalidad o mafia, no. Mal en todos aspectos de vida social. Mal, mal, mal. Esto porque orden de este mundo debe Cambiar. cambiarse totalmente. Sí. La elección es entre modelos del humanoides, tecnocentrismo, con acento de mentira, mal, ser humano como animal, o en contrario, aceptar mentalidad de nuestra Padre Celestial y Madre Terrenal, solo bondad, solo verdad, vivir, servir a la gente, Fraternidad. sí, con rechazar Mamón, Sadom, Sodomía. todo, Sí. perversiones, tener corazones abiertos. Estos modelos no son compatibles. Por desgracia, humanidad prefieren estos modelos negativos que pueden tener consecuencias como catástrofe mundial. Calamidades, calamidades. Calamidades en Madre Divina, dice en muchas revelaciones en todo el mundo, en comunidades marianas del Sí. cristianismo, este tiempo es últimos tiempos. Que modelos del humanoides tecnocráticos no tienen futuro. Es muy importante Sí, comprender para la sí. gente. Madre, nuestra Madre Divina es reina de este mundo. Ella tiene cetro de gradulación. Gradula es lugar donde en Sí, dirección, dirección de mundos. Gradula es montaña, lugar donde tenía Graal. De una De un en sitio a Aeras otro, en uno de de un otro castillo a castillo. otro. Sí. Madre tiene poder Demasiado. de gradulación, de resolver de destinos de todo el mundo y cada persona. Esto porque nosotros creemos que necesita en estos últimos tiempos totalmente consagrar su corazón, su vida a nuestra madre, no simplemente no solo consagrar, pero imitar sus virtudes, virginidad, misericordia, sí, sabiduría, en otras, pureza. Eso es muy difícil para, esto necesita hazaño. Pero nosotros somos como cátaros de últimos tiempos, pioneros de futura civilización. Cuando la gente pregunta cómo vivir en Hiperbórea futura, mi respuesta es: si tú quieres guardar en futuro siglo de ahora, vive ahora, en este tiempo, como en siglo ahora, siglo de ahora. Sí. Esto es ¿cómo? Sin mal, sin mamón, sin astucia, sin doble pensamiento, sin usurpación, sin tecnocrático, sin cerebro reptil, sin erotismo, sin lujuria. Difícil, pero esta es última condición de guardar en futura civilización de bondad. Padre Juan, mucha gente desconoce las revelaciones de Madre Divina en San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, España. ¿Qué significado tienen las profecías de Garabandal para la humanidad? En Garabandal, Madre Divina promete un milagro. Nosotros creemos que este milagro fue nueva iglesia blanca, milagrosa. Madre, como arquitectón celestial organizada, esta iglesia blanca es el don de Madre del Día para España, que tiene tan muchos mártires. Nosotros fuimos enviados de diferentes países a España para cumplir profecía del Garabandal. Nuestro movimiento es continuación de la revelación del Garabandal. Ese es milagro de los últimos tiempos, milagro que Madre hacía, iglesia blanca, arquetípica, que deba difundir a todo el mundo cuando no será frontera entre este mundo, por ejemplo, templo, iglesia, pero todo será iglesia divina. Más Madre Divina habla en Garabandal a estos niños sobre tres más importantes temas: crisis, el aviso, el presagio, milagro, castigo. Nosotros añadimos preparación. Preparación, es la continuación de la página del Garabandal. Preparación para últimos tiempos, preparación para concepción de la Madre Divina, preparación para calamidades, preparación para entrar de nueva Hiperbórea del siglo de oro, preparación para aceptar madres que descenden del cielo. Sí, es natural, porque sí, hay que preparar cuerpos, sí, espirituales, conciencia, sí, mente. Sí, esta revelación del Garabandal no está reconocida del Roma, pero muchas otras auténticas revelaciones no están reconocido, por ejemplo, en Harlsbach, en Alemania, en muchos otros. Pero nosotros creemos que eso es muy importante en el papel de la España en destino de todo el mundo, especialmente en el latinoamericano mundo, es muy importante. Nosotros decimos teo-matrimonio, teo-civilización, teo-humanidad, vida eterna, teo matrimonio, teo civilización, teo humanidad, vida eterna. Maravilloso, porque usted ahora ha respondido algunas de las preguntas también que las personas hacen, que quiénes son los cátaros del siglo XXI, cómo hacerse cátaro, está clarísimo. ¿Y qué una respuesta, Padre Juan, a una de las preguntas más importantes que se hace la mayoría de la gente. ¿Cómo se puede quitar o vencer el miedo a la muerte? Gente quiere vencer miedo o quitar el miedo a la muerte. Consolamentum, nuestra caballo. Consolamentum, madre divina, María. En montaña de Ruiseñor, los cristianos católicos comprenden qué es esto. Ella no tenía muerte. Ella cambia su lecho mortal a lecho dormición. Eso es diferente. Lecho dormición es contrario de lecho mortal. Y después del lecho de dormición, lecho de ascensión. Dormición, ascensión. Esta para nosotros es no único para Madre Divina, Madre de Cristo, para todo ser humano. Cambiar este lecho mortal, lecho de dormición. Nosotros creemos que Cristo también no tenía muerte, pero Él ha dormido en cruz y después se levanta y asciende al cielo. Muerte existe como para no existe, es entrada a otro mundo, entrada, es como descender a este mundo, es muerte celestial para iniciar vida terrenal, termina de vida terrenal, es entrada de vida celestial o vida eterna. So, nacimiento es muerto, muerto es nacimiento, segundo nacimiento. Y si una persona anhela un segundo nacimiento y no pueden recibir esto en su días terrenales, esta alma pueda recibir segundo nacimiento en su camino transcendental. So, nosotros hablamos no simplemente sobre muerte, como sobre miedo de la muerte. Es thanatos, mot en Egipto, thanatos en griego. Ataca la gente vieja, anciana. Y nosotros vemos paralelos entre eros para los jóvenes y thanatos para los viejos. Ellos tienen mucho en común. Si persona vence en su juventud eros, él puede, en su vejez, puede vencer thanatos. Yo estoy seguro que thanatos es ilusión, solo miedo, miedo. Necesita liberarse de esta fantom. Muy bien, mucha esperanza para la gente, para la humanidad, esta visión desde el punto de vista de la ancianidad de los católicos. Sí, nuestra Padre bondadosa no presupone muerte, no presupone lazos cortos. Muerte es innovación de humanoides. Sí. Si es cuando nosotros sostiene nuestra subordinación de la jerarquía solar de nuestro Padre, muerte no existe. Prácticamente cátaros reciben consolamentum que cura todos sus complejos, traumas, neurosis. Pues una última pregunta, Padre Juan, es usted como ungido, como persona grande, como alma grande, ¿qué es lo que más valora en las personas, en el ser humano? Es una de las preguntas que hacen las personas. Mi madre dice, no conocer mal. Es negativo aspecto. Positivo, conocer bondad en muchos aspectos. También virtudes de conciencia, fidelidad, misericordia, servicio, pureza, sabiduría, paz interior. Esto porque nosotros, caballeros, como templarios modernos, caballeros de bondad, caballeros de fidelidad, muy, muy importante. Templarios están muy cerca porque nosotros creemos que templarios están siguiente escalón de cátaros. También fueron corderos del sin rencor. Esto porque cuando católicos arrestan, ellos no resisten como corderos de bondad, corderos de sin rencor. Muy difícil vivir sin rencor, sin maldad, cuando alrededor tiene dominante del mal en todos aspectos del vida. Muy difícil, muy difícil. Yo comprendo que esto es prácticamente no es posible comprender que Estado es mal, Parlamento, escuela, moderna medicina es mal, pero al menos comprender que existe otra posibilidad. Posibilidad de otra vida, de otra civilización, que civilización puede existir en otra paradigma, no solo esta una, porque comprensión del moderno ser humano es muy, muy limitada, solo esto es posible. Paradigma de la constitución del Senato de Roma, paradigma del Dios dictador del Viejo Testamento. Esta es solo una posibilidad, pero existen muchas otras posibilidades, muchas otras planetas, muchas otras formas de vida. El ser humano es como potencial Dios. Su deber es comprender esta multitud de vida en el universo. Y aceptar solo bondad y rechazar mal. Muy bien, Padre Juan. Pues usted, con todas las imágenes y con todo lo que aporta para la humanidad, la gente agradece muchísimo a través de sus libros, a través de su música, a través de la poesía, a través de los seminarios, porque está abriendo una nueva forma de vida, de conciencia, y está aportando luz al mundo, que es lo que más necesita el mundo. Esperanza. Y que cada persona pueda hacer su elección de bien, su elección. ¿Por qué tan mucho trabaja? ¿Por qué tan mucho poesía, música, revelaciones? Porque yo tengo mucho que decir, mucho nuevas formas de vida. Océano, teocivilización, civilización del futuro, falta diferentes canales de manifestar ellos. Solo en este mundo, yo pienso que en futuro tam, será más y más aguas luminosas del bondad. Agradecemos mucho su aportación. Gracias. Y todo gracias. Lo que está haciendo. Grabamos en nuestros corazones y multiplicamos la luz, sabiduría y bondad que emana de las palabras de Padre Juan. Y os invitamos a entrar en su página web www.juangrial.com, dejar un mensaje, saludos o preguntas, y escuchar su música, acceder a sus libros, leer sus diarios, poesías, seminarios, verbo de la Diosa Madre, y conocer más de cerca las virtudes de sabio anciano blanco, padre bondadoso y teo manifestador para el mundo de las esferas sobrecelestiales de la luz y la divinidad bondadosa. Cordiales abrazos y os agradecemos a todos vosotros por vuestra escucha y fidelidad. Que la paz esté en vuestros corazones, la paz de la Reina de la Paz.